FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Este 22 de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Cucu Ares. Tiempo. Tiempo para ser lo mejor. Tiempo para estar con mi amor. Tiempo para hacerlo con vos. Tiempo para ser testigo. Tiempo para ser lo mejor. Tiempo para estar con mi amor. Tiempo para hacerlo con vos. Tiempo para ser tu amigo. Necesito tiempo. Más tiempo. Oh, oh. Cucu Ares. Quema Ropa, su nuevo disco. Agregalo a tu playlist como Cucu Ares. Tiempo para ser lo mejor. Tiempo para estar con mi amor. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por el derecho a la vivienda, vamos con la izquierda en la ciudad. En Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, jefa de gobierno. Cele Fierro, legisladora. Frente de Izquierda Unidad, lista 804. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Jorge Macri. En estos 203 kilómetros cuadrados tenemos un grupo de personas que trabajan para protegernos. No solo para que los porteños estemos cada día mejor, sino también para aportar desde nuestro lugar y dar el puntapié inicial de lo que la Argentina puede ser. Vayamos por más. Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, Juntos por el Cambio. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor. Y oficinista, la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. tardes, ¿cómo les va? Acá estamos, 11 de octubre, 17 horas 5 minutos y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer al operador, a Franco Cocho López, que como siempre está firme ahí con la bandeja y todos los botoncitos, ahí lo más difícil, ¿no? Lo más difícil. Y al productor, bueno, ahí también lo más difícil, preparar las notas, todo eso, a Camilo. Así que a todos les agradezco y acá yo, que gracias a ellos puedo salir al aire y tratar de hacer algo más o menos digno, que es a lo que siempre aspira un periodista. Hoy día muy frío, ¿no? Cosas raras pasan en Buenos Aires, cambian días calurosos, días fríos, pero este Buenos Aires tan lindo que es Buenos Aires, esta ciudad, yo creo que no podría vivir en otro lugar, más allá de ir, estar unos días, a veces hasta descansar en algún otro lugar, pero Buenos Aires tiene ese no sé qué, ¿no? Esa cosa para nosotros, por ahí, para los porteños. Muchos que nos están escuchando de otros lados estarán diciendo qué barbaridad dice este hombre, yo estoy acá, no sé, frente a las sierras en San Marcos Sierra, que tenemos oyentes ahí, o en Comodoro Rivadavia disfrutando del sur y bueno, y de todos los paisajes, o en Suecia, que tenemos algún oyente allá, o en España, o bueno, o acá mismo en la provincia de Buenos Aires y dicen, pero mi lugar es mejor. Bueno, es muy probable que haya también un poco de chauvinismo en eso. Pero Buenos Aires está desolada, ¿no? Yo soy de aquello que la camina todos los días. Mis trabajos me obligan a caminarla todos los días y aunque no tenga trabajo me gusta caminarla. Me gusta saber qué está pasando, me gusta estar en contacto con la gente, me gusta caminar por mi barrio, por Boedo, me gusta caminar por acá, por Almagro, que también estoy mucho por acá, por Almagro, me gusta caminar por Mataderos, que ahí también hacemos un programa los días lunes. Pero uno ve todo un ambiente extraño, ¿no? Entra a los cajeros y se convirtieron en muchos casos en piezas, en departamentos de un ambiente de gente que está durmiendo ahí. Y digo, bueno, menos mal que están acá, si no estarían por ahí en la calle tomando frío. Pero cuando todo esto se repite, uno se va dando cuenta que esta no es la Buenos Aires, esa Buenos Aires próspera de hace muchos años. En realidad yo no la veo próspera desde los 60 y principios de los 70. Después siempre ha ido creciendo la pobreza y también, bueno, y alguna parte de los 80 también. Pero después ha crecido la pobreza, entonces el panorama de la gente en la calle, el panorama de la gente sacando cosas de la basura, el panorama de gente comiendo de la basura, de las colas en las iglesias que hay ahora todos los días, al mediodía, a la noche, en algunos casos hasta el desayuno, es decir, van ahí. Es un panorama sombrío, ¿no? Y tiene que ver con el momento que estamos atravesando. Claro, muchos me estarán diciendo, venite por acá, venite por Tucumán, o venite por Chaco, porque ahí las cifras dan mucho peor que acá, ¿no? Las cifras de pobreza, mientras en la ciudad de Buenos Aires da 27, en el Chaco da 50, o en Formosa, 40 y pico, y así en otros lados. Pero bueno, esta es una Buenos Aires, la Buenos Aires que nos toca hoy es esta, es en donde uno va, por ejemplo, al supermercado. Yo iba y me gustaba, y aparte me sirve para mi trabajo, porque, qué sé yo, yo ahora voy a dar las cifras de inflación de la ciudad, mañana se van a dar las del INDEC, y a mí me gusta ir chequeando y viendo qué es lo que pasa en los supermercados. Pero ¿saben qué? Que cada vez dan menos ganas, ¿no? De caminar, la dan menos ganas de estar en un café. Uno está en un café y va 20, 30 personas a venderle algo. Y no está mal que te vendan algo, no, nadie se queja de eso, pero también uno no puede salir o negar la miseria que hay, porque se ve a flor de piel. Las casas de comida, los precios, qué sé yo, hay un bar, y lo digo, Trianón, muy conocido, ¿no? Que me acuerdo la campaña que hizo el kirchnerismo allá por el año 18, 19, que cerraban Trianón porque con Macri se fundían, no sé, todas las boludeces que dijeron, y en realidad lo estaban agrandando y haciendo a nuevo. Hace dos meses, el menú ejecutivo, que es el menú de lunes a jueves, estaba a 4.000 pesos. Hoy está a 5.700 pesos. Y todos los días, van cambiando el cartel todos los días, los empleados del Trianón, ¿no? De un menú. Imposible, ¿no? 5.700 pesos. Póngale que, no sé, uno recuerda cuando trabajaba en el medio, al mediodía, iba a comer a algún lugar. Hoy creo que es imposible, 5.700 pesos en 20 días. Más de 120.000 pesos para comer, no. Pero bueno, las casas de comidas están tristes porque en las casas de comidas rápidas, porque en la casa de comidas rápidas vamos todos aquellos que por ahí usamos el wifi para trabajar un poco y los usamos porque en una casa de comida rápida un café sale la mitad que en el bar, en ese bar que antes podías ir cómodamente. Hoy un café está muy caro, en las casas de comida rápida un poco más barato, más allá de que en el último mes aumentó el 40 y pico%, 800 pesos un café con dos medialunas. Todo es triste. Los jubilados, en mi barrio hay mesas de jubilados, vos pasás caminando a la mañana y en esas mesas se juntan jubilados del barrio, jubilados de clase media, ¿no? Y uno de repente ve que hay 7 u 8 jubilados, pero esos 7 u 8 jubilados que antes tomaban un café, los 7 u 8 jubilados, hoy un café que sale 1.000 pesos, hay 3 cafés y están los jubilados ahí. Y algunos ya no van porque no debe ser lindo estar en un bar donde no se pueda pagar un café. Las inmobiliarias, uno pasa y no tienen avisos de alquiler. Entonces uno cuando ve que están discutiendo una ley de alquileres, que viene a ser prácticamente la misma que había antes, que después la oposición votó otra, después volvieron a votar la misma que salió ayer, y que uno piensa, ¿se puede desafiar a Einstein? Que decía, si una cosa se hace las dos veces, de la misma manera sale igual. Entonces uno dice, ¿por qué va a haber ahora más alquiler? Porque cambiaron la fórmula y que en vez de ajustarla por inflación, se ajusta por el índice casa propia, y eso va a ser un poco menos lo que va a pagar el inquilino. Pero a su vez, ¿y el que va a entrar? ¿Y el que va a alquilar? ¿Cuánto le van a cobrar un alquiler? Porque no dice, y sería imposible poner un tope a un alquiler cuando se entra. Entonces, también uno ve las inmobiliarias que están ahí. Uno ya no sabe muy bien, porque tampoco se vende muchos departamentos, ¿no? Con un dólar a 1.010, 40.000 dólares, hagan cálculo de cuánto necesita alguien que gana un salario promedio de 300.000 pesos. Todo agobia en la ciudad, ¿no? Hay que hacer mucho esfuerzo, sobre todo cuando uno por necesidades profesionales tiene que estar conviviendo con todo eso. Porque realmente, por ahí otro me dice, yo ni leo el diario, me quedo tirado en casa, porque si me doy cuenta, salgo, voy a comprar algo y al quinto día del mes no puedo comprar más nada. Y si hacen estas cosas raras que hace el gobierno nacional, como la devolución del IVA, que hay que aclarar eso. Uno, no voy a decir que está mal, pero les voy a contar qué pasa en la realidad. Lo primero es que el tope es 18.800 pesos. Es muy difícil que alguien, que una persona, que alguien que gana un salario de 200.000 pesos gaste 80.000 pesos en comida, porque trata de comer cada vez menos, menos carne, menos... Ni que hablar un jubilado, explíquenme ustedes cómo un jubilado que gana 80.000 más los bonos va a gastar 80.000 en comida si después tiene que pagar las expensas, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el gas, tiene que pagar todo lo que tiene que pagar, más remedios. Y la canasta básica está en, del jubilado, la canasta está en 311.000 pesos. Imposible. Pero bueno, póngale que con eso, que este regalo, digo, esto que le dan a la gente, que no es el, está mal explicado, no es el IVA, porque es el 21%, te devuelven de lo que tiene IVA y de lo que no te devuelven. Te acreditan el 21%. Con mucha suerte, una familia se ahorrará. Por ahí si es una grande, eso sí, compran 80.000 pesos, esos inclusive necesitarían más que eso y se ahorran 18.000. Pero después el promedio, 5, 6.000, 10.000 pesos es lo que se pueden ahorrar. Y fíjense ustedes, a los dos días que salió lo de esto, devolución del IVA, que ahora es ley, habrá que ver después la ley cómo está indicada, las cosas en las verdulerías estaban entre un 30 y un 40% más. Ahora, ¿qué pasa acá? Vos cuando... A ver, uno va a las verdulerías del barrio. Hasta hace una semana atrás era muy difícil que uno le dijera al verdurero, te pago con tarjeta de débito. Te miraba mal, te daban peso. Aparte laburan casi todo en negro, porque hay boliches que si no laburan en negro no pueden trabajar. Esa es la realidad. Si no laburan en forma informal no pueden trabajar. Pero aparecieron algunos que van y dicen, no, yo quiero hacer valer mi derecho. A ver, voy a comprar esta verdura, esta fruta, qué sé yo, te la pago con débito. Bueno, el verdulero que hizo y le recargó el 20% de IVA, tan simple como eso. Entonces, yo paso por varias verdulerías por acá, cuando vengo para acá y cuando me voy de acá, y me fijo los precios. Las mandarinas que estaban en las verdulerías, 350, 400 pesos, ahora están 500, 600 pesos. Es decir, le recargaron y tomás si querés y te facturo con IVA. O te permito que uses la tarjeta. Así que creo que para la gente muy poca ganancia esto. En los supermercados, iba a decir Coto, pero bueno, yo te conozco, yo fui el fin de semana, todos los precios aumentaron un 20, es decir, ya dijeron, y bueno, si 20, 30, y dijeron, y bueno, si le van a descontar el 20 con la tarjeta de débito, le van a devolver el IVA, bueno, ¿quién se lo queda? Nos lo quedamos nosotros. Lo que ha pasado siempre, todo este tipo de cosas, ¿quién se favorece? En este caso el supermercado, y se favorece el fabricante. Y nosotros bien, gracias, nosotros todos bien, pero siempre es así, siempre todas estas medidas que se toman, son medidas que lo primero que generan es más inflación, hay que decirlo como es. Si hubiera un control, uno diría, bueno, qué bueno, ahora vas a tener un 20% más de descuento. Bueno, en los hechos no ocurre masivamente, así que no sirve para nada. Todo este tipo de cosas que no sirven absolutamente para nada, ¿sirven para qué? Para que suba el dólar, para que se queden con tus ahorros. Vos por ahí tenés un plazo fijo, lo tenés puesto a un mes, porque decís, esto el mes que viene me compro. No, el mes que viene no te compras nada, porque el plazo fijo te da el 9% y la inflación es del 12%, y lo que vos querés comprar aumentó un 15% o aumentó un 20%. Tenés que hablar ropa, ¿no? El otro día pasaba por un lugar que vende ropa, un jean el mes pasado estaba en 12.000 pesos, ahora está en 20.000, 19.900, el Matadero, en una tienda conocida. Y así podemos ir hablando, ¿no? Y hablando y viendo. Se puede no estar triste en Buenos Aires con este panorama sombrío. Y se puede no estar triste cuando, por un lado, la decadencia, ¿no? Como la semana pasada hablaba de eso. Si quieren escucharlo, está en YouTube. Todo esto que subimos, lo subimos a un canal de YouTube. Yo hablaba de la decadencia, Pero aparte de la decadencia, el tema también es la falta de esperanza, la falta de un norte. ¿Quién te puede salvar de estos que vos escuchaste el otro día en el debate? ¿Quién puede salvar? ¿Quién puede hacer que estés un poco mejor? Porque lo que estamos viviendo es terrible, ¿no? Estamos viviendo el salario de jubilado que en 5 años cayeron a menos de la mitad. Estamos viendo salarios de trabajadores que cayeron a menos de la mitad. Estamos viendo gente, mucha gente en la informalidad, ¿no? Porque también está esta costumbre que ya nos tienen en, lo tenemos como naturalizado, que es que se gobierna para un 20, un 30%, ¿no? Cuando hablan de tarjeta de débito, la gente de la informalidad, ¿qué tarjeta de débito? Eso van y pagan en efectivo. Vayan a los supermercados y fíjense la gente que pagan en efectivo, que no tiene ninguna tarjeta. Porque todo lo que hacen es informal. Fíjense, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué esperanza uno puede tener? Cuando también hay una central obrera que gobierna para un 20%, perdón, que gobierna, que es la central obrera del 20%, de los trabajadores que están en blanco. No es la central obrera de los monotributistas, de los informales, de los que trabajan en negro todos los días, de la mayoría. ¿Cuál puede ser la esperanza? Nadie habla en los debates. Muy a la pasada, Miriam Bregman le preguntó a Massa: ¿usted puede vivir con 124.000 pesos que gana un jubilado? Interesante pregunta. Lo podían haber atacado más por ahí, ¿no? Porque peor que esto, hasta ahora no conocí. Yo, como argentino de 71 años, yo hasta ahora algo peor que esto no conocí. En lo económico, ¿eh? Después, si quieren, discutimos los derechos humanos, lo que quieran, pero en lo económico no conocí absolutamente nada peor que esto. Y uno dice, bueno, dejemos de lado esto, pero también me obliga a mi tarea. Salgo y recorro a los que reparten volantes, sobre todo los sábados en Boedo. La mayoría, ya me di cuenta que no existe más la militancia. Eso que yo conocí, eso que salíamos a la tarde, íbamos casa por casa, timbreábamos, hablábamos con la gente, discutíamos, debatíamos, qué sé yo. La gente te preguntaba, pero yo a ustedes no los puedo votar por esto. Eso hoy no ocurre. Hay algunos que comen de la olla grande, como decía mi papá, es decir, que viven del Estado, sea el nacional o el de la ciudad, y que van y hoy te pueden militar por uno, mañana por otro, dentro de ese espacio político que les consiguió el carguito. Entonces vos le preguntás a los pibes y te dicen, como me dijo una chica el otro día, el MST, que estaba repartiendo volantes acá en Díaz Vélez y Medrano, y era de Merlo, tenía una cosa que era de una organización social de Merlo. Me dice, mire, no me diga, le hice, porque yo recién hoy salgo, no conozco nada. Y así me pasó con muchos. Pero lo triste fue que encontré a gente que quería debatir políticamente. Y encontré una que me ofrecía el voto a Santoro. Entonces le pregunté, es difícil, ¿no?, que militar con una inflación del 140%, con los peores salarios de la historia de jubilados y de trabajadores. Y le dije, mirá, en el 2017 un jubilado que hoy gana $150 ganaba $800. Y me contestó, sí, por culpa de eso se fugaron los dólares y Macri tuvo que ir al FMI. Es decir, esta chica lo que me dijo, que porque reconocía que en la época de Macri la jubilación era mejor, pero los jubilados fueron los culpables en ese momento de que después tuvieran que pedir el crédito al Fondo Monetario Internacional. La chica una señora, le digo, vos seguramente no vivís con 105, no, bueno, por supuesto vive con mucho más porque trabaja bien en el Estado, qué sé yo, me contó. Pero nunca había escuchado este argumento. Es decir, el argumento que los fugadores fueron los jubilados del año 2017-2018, en los que les aumentaron los salarios con la reparación histórica. Y a decir la verdad, en el 2017 después lo empezaron a ajustar. Pero ya perdieron, es decir, la militancia ya perdió cualquier tipo de parámetro, y ese es un serio problema. Y para colmo, para terminar con todo esto, a mí me llega todos los días lo que hace la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Todos los días hay 2-3 actos en el 80% hechos por el Frente de Todos, que es darle un premio, una distinción a un amigo militante que escribió el libro Los pajaritos vuelan en la ciudad, o el deportista tal porque es amigo de Morresi o que milita en el Frente de Todos. Todos los días eso, y yo digo, la pucha. ¿Y estos tipos quieren gobernar la ciudad de Buenos Aires? ¿Para qué? Bueno, ellos sabrán para qué. Y agregando a esto, porque decía para terminar, encima, alrededor de mi casa, el otro día conté, en 5 cuadras alrededor hay 14 edificios nuevos. 4 están deshabitados todavía, justo 2 en diagonal a mi casa están deshabitados. No sé qué va a pasar cuando se habiten esos edificios, y me llama la atención, ¿no? Porque no hay oferta de alquileres en la ciudad. Entonces me llama la atención que qué hacen con esos edificios. Seguramente será un negocio. Bueno, quédense. Este programa es Los Locos de Buenos Aires. Estamos hasta las 7 de la tarde. Y como siempre, este es nuestro momento de homenaje a aquellos que tienen más de 70 años y siguen tocando. Y hoy voy a poner... Están tocando por cada uno por su cuenta, pero lo voy a poner cuando tocaban juntos. Ustedes van a saber de qué estoy hablando. Robert Plant, 75 años, sigue vigente, siempre habla que los vuelve a juntar. Jimmy Page sigue tocando la guitarra, 78 años. Y John Paul Jones, 77 años, sigue tocando también por su cuenta ahora, pero el bajo, el único que falta, sabemos que en ese grupo falleció, fue John Bonham allá por el año 80, muy joven murió, que era el batero. ¿Y de quién estoy hablando? Sí, vos lo sabes. Led Zeppelin, Rock and Roll. Yeah.

el peor ministro de los últimos 40 años, una situación económica gravísima, había salido indemne. Bueno, ahora hubo otro debate. Evidentemente fue bastante diferente a lo que fue el primero. Y para analizar esto, estamos comunicados con Diego Raus, director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Lanús y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Diego, ¿qué es lo que viste? No sé si... Yo empezaba diciendo eso. La semana pasada uno decía, bueno, ese debate en realidad fue un debate bastante insípido, por decirlo de alguna forma, el primero. ¿Cómo viste este debate el domingo en la Facultad de Derecho? Bueno, en primer lugar, creo que tanto el primero como el segundo debate, ¿no? Se dio acorde a la situación que vive el país, ¿no? Digo, cuando un país está en una situación normal, con problemas como tienen todos los países, pero no como estamos nosotros, los debates generalmente se definen por que los candidatos presentan propuestas, ideas, critican algunas cosas, pero se basa en propuestas, ¿no? Nosotros no estamos en esa situación, estamos en una situación bastante crítica y cada vez más crítica. Por lo tanto, los debates de propuestas son bastante dificultosos, ¿no? Y se vio lo que se vio en los dos debates. Los candidatos, más que propuestas, apuntan a criticarse unos a otros, chicanearse, acusarse de cosas, ¿no? Agredirse. Se dio así en estos dos debates, ¿no? Y en este segundo debate, donde seguramente el candidato oficialista Massa sabía que venía complicado por la situación económica, pero aparte por el efecto Insaurralde, creo que intentó posicionarse no desde la crítica y las acusaciones, sino haciendo propuesta tras propuesta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, trató de mantenerse en ese nivel. Pero claro, le jugaba en contra la semana que había pasado entre el primero y el segundo debate, ¿no? Y obviamente las fuertes acusaciones o críticas que le lanzaron los otros candidatos, ¿no? Algunos en buen tono, como Schiaretti, y otros con, como se dice, los tapones de punta, como Milei y Bullrich, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto de las propuestas de cualquier forma tenían sabor a poco. Es muy difícil poder hacer que alguien que en este momento está llevando adelante todo lo que significa la economía, que pueda hacer algunas propuestas que no tengan que ver con la que ya está haciendo. Y son propuestas que son uno... ve que son como aspirinas con un cáncer, como por ejemplo devolverle a un sector de la población una parte del IVA o bueno, propuestas de ese tipo, ¿no? O una que anunció que va a haber créditos, cuando todos sabemos que, bueno, en la Argentina hace años que no hay créditos y uno se pregunta cómo van a hacer para que haya créditos, ¿no? Y sí, bueno, es cierto eso, pero lo que pasa es que no queda más que hacer propuestas. No, a ver, una opción para un oficialismo en un debate es defender el gobierno al cual pertenece, el gobierno vigente. Eso es imposible en este momento para el oficialismo, para Massa. Por lo tanto, lo único que le quedaba es hacer algún tipo de propuesta donde decía cómo iba a empezar a corregir algunos de los graves problemas que tenemos, pero... uno puede creerle, no creerle, etcétera, pero es el único camino que tenía el oficialismo Massa para este debate, ¿no? No tenía otro elemento, otra arma. Uh-huh. Diego, vos que solés viajar y que, bueno, que das clases a veces en Bolivia, en otros países, ¿se conoce algún país que teniendo un ministro tan... digamos, tan malo para la gente, por ahí para el sector económico? Y bueno, ese sería otro tema de discusión, pero que se haya podido candidatear, porque uno tiene el caso de Bolivia, que era Arce, el ministro de Evo Morales, pero fue en el mejor momento de Evo Morales, que fue ministro, entonces fue elegido presidente. ¿Pero hay algún caso así, o en esto vamos a ser pioneros, por lo menos por lo que vos sabés? No, no, no. Primero, pensemos una cosa. Massa no es economista ni ministro de Economía. Agarró este ministerio pensando que le iba a ir un poquito mejor y con eso promocionarse a la presidencia, ¿no? Pero como político, no como economista y ministro de Economía. Le salió un poco mal porque la economía quedó mucho más afectada que hace un año, ¿no? Pero los ministros de Economía, cuando se candidatean, es porque tuvieron la economía de su país, tuvo una buena performance. Un caso fue Arce, que en realidad no se candidateó, sino que después de todo el despelote del 2019, Evo Morales no podía ser candidato, lo pusieron a Arce, uh-huh. y con su buena gestión económica ganó la elección. Otro ejemplo, más atrás en el tiempo, si bien no ganó, fue llamativo, fue con la transición democrática en Chile, uh-huh. donde el candidato del pinochetismo, Hernán Vigy, que fue su ministro de Economía del llamado milagro chileno, sacó el 45% de los votos casi, ¿no? Uh-huh. Y siendo el heredero del pinochetismo, quiero decir, fue importante eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, reitero, en esta situación se da esto. Massa no es ni economista ni ministro de Economía. Utilizó esa plataforma como apuesta para candidatearse y, bueno, y a ver que salga lo que salga. Uh-huh. Y vos, a ver... Para vos, ¿a quién le fue mejor? Es decir, ¿a quién crees que le ha ido mejor en este debate? Mira, yo creo que en las condiciones del debate, reitero, donde lo más importante es quién se impone en el grito, en la acusación, en la crítica, realmente un debate bastante malo, ¿no? Por supuesto. Sí. Creo que quien salió mejor parada, tuvo más oportunidad en ese intercambio de agresiones, poner en algún momento frase justa, fue Bullrich, ¿no? Uh-huh. Reitero, Massa se quedó más en la propuesta porque sabía que no le daba para pelearse mucho, le iban a dar con todo. Mm. Y Milei fue y vino. Y por eso a veces trató de ser más calmo y por eso a veces y cuando se sacó cometía esos abruptos como lo de siempre asesina, todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero reitero, en ese estilo de debate creo que este domingo el que mejor le fue un poco fue a Bullrich. Uh-huh. Fue más agresiva y reitero, en ese intercambio fuerte metió dos o tres frases que desnivelaron un poco quizás, ¿no? Uh-huh. Y Diego, pasaron tres días, ¿no? Uno por ahí dice, porque parece también, estamos hablando del debate, pero parece ya lejano. ¿Cómo ves todas las medidas que se están tomando en estos momentos y cómo pensás que se llega a las elecciones del 22 y qué puede pasar después del 22? Y evidentemente sí, digamos, lo que pasó en estos dos últimos días con el dólar tapó el debate, tapó la elección, tapó todo, ¿no? Uh-huh. Porque fue muy, muy, muy abrupto la suba del dólar. Uh-huh. Creo que eso, como dicen muchos medios de comunicación o analistas económicos, es la reacción de los mercados, los famosos mercados que andás a ver quiénes son, ¿no? O uno sabe quiénes son, ¿no? Sí. Fue una reacción de los mercados porque creo que entienden que que es muy posible que haya un balotaje Milei-Bullrich. Que haya un balotaje Milei-Bullrich, ¿no? Sí. Dos candidaturas que van a tomar medidas drásticas, distintas pero drásticas. Milei la dolarización y Bullrich un ajuste del gasto impresionante, ¿no? Nadie sabe qué podría hacer Massa si llegara a ganar, porque uh-huh. obviamente no podría, por su la plataforma política de la que viene, hacer un ajuste salvaje, pero también no tendría otra chance, ¿no? Uh-huh. Entonces que creo de que después de lo que quedó de estos debates, los mercados, los llamados mercados, empiezan a ajustar y a cubrirse para el 22 de octubre o el 11 de noviembre, ¿no? ¿Vos ves, como suelen ver algunos analistas, y también se vio un poquito en el debate por la forma en que eran las preguntas de uno a los otros, de que puede haber un pacto entre sectores del peronismo y del masismo y Milei, y que por eso también esto que se conjugó esto, ¿no? Es decir, el desastre de la política de masa con Milei diciendo no comprendo la de, mejor dicho, diciendo no saquen los plazos fijos, ¿pensás eso, que hay algo como para que bueno, que quede todo de tal forma que el que venga después, ellos piensan que es uno de ellos dos, todo les sea mucho más cómodo? Yo no sé si un pacto, un acuerdo entre estructuras políticas. Bueno, Milei no tiene estructura política prácticamente, ¿no? Pero lo que representa más es una estructura política. No creo que pueda darse a nivel de una estructura política. Sí pueden darse acuerdos entre partes de esa estructura política. ¿A qué me refiero? Parte del sindicalismo, parte de los empresarios, parte de los gobernadores, ¿sí? Algunos municipios muy grandes. Yo creo que puede haber ciertos acuerdos entre ellos, sobre todo porque Milei no tiene estructura política. Uh-huh. Y si ganara, va a tener que armar una estructura política, una estructura de gobierno, uh-huh, más que estructura política, ¿no? Una estructura de gobierno, y ahí va a necesitar gente. Entonces ahí sí puede haber acuerdos, pero reitero que serían acuerdos entre partes, ¿no? Milei y partes de lo que ahora es el oficialismo. Como también puede haber acuerdo entre partes de lo que ahora es Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, para terminar, en general, en los países, en general, la bronca se canaliza por ultraderecha o por izquierda, ¿no? Esto se está viendo en el mundo. En general, más por derecha. Pero Milei ha tomado cosas, por ejemplo, la palabra casta, que era la palabra que usaban los indignados, que después se transformaron en Podemos, en España, por izquierda. Pablo Iglesias todos los días estaba hablando de la casta, la casta, la casta. ¿Por qué pensás que acá se canaliza por derecha y no se puede canalizar por la izquierda? Y de paso preguntarte cómo viste el papel de Miriam Bregman, ¿no? No, la canalización del descontento por izquierda puede provenir de problemas, obviamente de problemas, por eso descontento, pero de sociedades más estructuradas, ¿no? Porque la izquierda tiene siempre un programa estructurado. Habla de la economía, habla de las clases, habla del salario, habla de los desempleados, habla de la distribución, ¿no? Propio de una sociedad, una economía sobre todo estructurada. Entonces, cuando esas economías estructuradas están en problemas y hay ajustes, bueno, la izquierda capitaliza porque sus argumentos, sus fundamentos cobran relieve, ¿no? Pero cuando el problema es la desestructuración, cuando el problema no es las clases sino los desclasados, cuando el problema no es el desempleo sino los que no tienen nada, cuando el problema no es la distribución del ingreso sino de los que no tienen ingreso, ¿no? Uh-huh. La izquierda no puede capitalizar eso. La izquierda tiene otro mensaje. Uh-huh. Entonces lo capitalizan, en este caso, de estas formas nuevas de derecha, que apelan a esa bronca, apelan a los que quedaron en el camino, los que quedaron, como se dice, en la banquina, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que llevó al gobierno, a los gobiernos de Polonia, de Hungría, ahora de Italia, a Trump, a Bolsonaro, y ahora lo está poniendo en esa posición a Milei, ¿no? Uh-huh. Es una bronca de los que están afuera, de los que están afuera. Uh-huh. Y la política representó siempre a los que están adentro. Lo que pasa es que antes adentro estábamos casi todos, ¿no? Claro. Ahora fuera del sistema institucional, hay un gran porcentaje de la población. Y la política no estaba preparada para representarlos. Entonces lo representan esta nueva política, estos nuevos emergentes políticos. Claro, bueno, un poco también uno lo ve en el discurso de, bueno, Massa uno no podría decir que de izquierda, pero uno cuando ve a Massa o cuando ve a las corporaciones sindicales, siempre están tratando de legislar y de ver qué hacer con el 20 y pico% de la gente, ¿no? Los que cobran salarios en blanco y dejan de lado a toda la economía informal que supera el 50%. Más o menos es esto, ¿no? Sería esto, y esa es la gente que no está representada. Y claro, porque no solo economía formal, informal, perdón, son los monotributistas, los changas, es lo que ni siquiera tienen eso, ¿no? Entonces la economía informal es un complejo muy, muy grande, donde están los que están informalizados y los que están directamente afuera de ese sistema también, ¿no? Entonces y eso no es, porque a veces esas cosas pasaban como producto de una crisis, como en el 2001 quizás, ¿no? Ah, pasó esto, uy, explotó, bueno, ¿cómo recomponemos? Esto ya viene desde más de 20 años. Entonces, y reitero, a veces la política hay que interpretarla no en sí misma, el problema actual o cómo viene, sino generacionalmente. Entonces, cuando ya pasó más de una generación, que es donde gran parte de la población vive así, y bueno, se empieza a buscar otras válvulas de escape, ¿no? Otras salidas. Y ahí están estos nuevos liderazgos. Bueno, y para terminar, yo sé que no está la bola de cristal, pero ¿vos pensás que se da como está armado para el establishment un balotaje más a Milei? ¿O puede haber una sorpresa? ¿En qué sentido? ¿Que no sea Massa? En las elecciones, claro, que no exista, que si hay balotaje, que no sea Massa Milei, sino que sea, como vos dijiste, Patricia Bullrich Milei. ¿Hay probabilidades de eso? Sí, yo creo que está abierto, está totalmente abierto. Apuntaría, un dato un poquito más claro, es que Milei sería uno de los tres, por lo menos hasta ahora, pero después está todo abierto. Y el tema es que el establishment, entre comillas, no sufre con estas cosas, no sufre. Hoy en día los establishments, es decir, las grandes empresas, las grandes riquezas, los grandes grupos financieros van y vienen independientemente de la política. Esta es la herencia más grande de estos 30, 40 años de lo que se llama neoliberalismo, ¿no? El gran capital se independizó de la política. Negocia, puede, saca tajadas, prefiere estar tranquilo, ¿no? Pero siempre tiene sus refugios si la cosa le viene un poco en contra, ¿no? Entonces, no sea Massa, sea Milei, sea Bullrich, quizás les molesta un poco más Milei porque es un poco más impredecible. Pero llegado el caso a Corazán y todo se acomoda como siempre, ¿no? Está claro. Diego, bueno, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, justo ahí terminando, estábamos teniendo problemas con las comunicaciones. Estamos en época de comunicación, ¿cómo es? Artificial. Comunicación artificial, no. ¿Cómo es que se dice? A ver. Inteligencia artificial, y no podemos, en una comunicación de alguien que está acá nomás, no podés hablar bien por teléfono. Bueno, espero que les haya servido la nota que pasamos. Nos vamos a qué se escuchaba en el año 1984. Recién empezamos con la democracia en el 83. El tema que más se escuchaba era un tema de una cantante estadounidense, Cyndi Lauper, que se llamaba Girls Just Want to Have Fun. Las chicas quieren divertirse, ¿no? Algo así. 1984, lo escuchamos.

creo que merecía por lo menos decir algo, hablar algo sobre lo que está pasando en Israel alguna vez y en Palestina. Alguna vez ustedes me han escuchado, algunos conocen la posición que tenemos acá desde siempre, pero yo quería que ustedes escuchen dos posiciones, porque hubo dos marchas, y después decirles algo. Y por supuesto, si alguno quiere opinar o mandarnos algo sobre este tema o algún otro, estamos en el 4864-0489. En el correo estamos en loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, Los Locos La Tribu en Twitter, y Los Locos de Buenos Aires en Facebook. Y el WhatsApp es 3126-0887, 11-3126-0887. Digo, por si alguno quiere expresar alguna cosa en estos temas que son tan, tan calientes, ¿no? Aparte de ser muy polémicos. Primero vamos a escuchar a Amos Linetsky, presidente de la AMIA, que ahí frente al Club Jacob el día lunes hicieron una movilización de apoyo al Estado de Israel. Escuchémoslo. La verdad que nos sorprendió a todos para bien. Esperábamos que la gente venga porque sabemos que la conmoción que causaron los hechos que vivimos las últimas horas no tiene nombre y nos ha asombrado a todos. Pero la verdad que vinieron miles de personas, era muy fuerte verlos del escenario, ver la gente con lágrimas, la gente con convicción, parados, aplaudiendo. La verdad que fue muy fuerte. ¿Qué simboliza que la gran mayoría de los candidatos presidenciales haya mostrado su apoyo a Israel? Sí, nos estamos muy agradecidos. La empatía de ellos, la verdad que nos parece espectacular. Todos lo mencionaron, incluso sin que se los pidamos. Todos, además de eso que se vio públicamente, nos contactaron. Y también el gobierno nos está contactando, están organizando ayuda humanitaria. Estamos en contacto casi cada hora con ellos. Hay muchos registrados, ellos habilitaron una línea de telefónica y de email para que los que están en Israel y necesiten volver urgente puedan hacerlo, desde renovar el pasaporte urgentemente, por ahí está hablando de que van a enviar un avión. La verdad que hemos recibido un apoyo importantísimo. Todo parece indicar que va a continuar y está lleno de reservistas, la atmósfera no es auspiciante. Así que gente que necesita volver, gente que tiene esta atención médica y de todo. Hemos recibido llamados estas horas, han sido traumáticas. Pero bueno, la verdad que tanto la Embajada de Israel Argentina, como la Embajada Argentina en Israel, como el gobierno están moviéndose para ayudar de la mejor manera. Bueno, esto decía la marcha de apoyo a Israel. Ahora vamos a escuchar a los que estaban en la marcha en apoyo al pueblo palestino. Vamos a empezar por... Vamos a escuchar a alguien de ATE, un burócrata, a Daniel Catalano. Digo burócrata porque es un burócrata, ¿no? Está hace tiempo en ATE. Sabemos quién es, entrega a los trabajadores como todo, pero me parece que está bien que se exprese en esto. Es más, coincido con cosas que decía. A Patricio del Corro, que es candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el FIT. A Rosa Herrera, del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y a Abdul Karim Paz, de la Fundación Islámica. Todo esto fue en una movilización frente al Estado de Israel. Escuchen atentamente. Estamos muy preocupados por esta situación. Entendemos que las víctimas siempre son algo que debemos lamentar y que son evitables, pero el mundo no mira a Palestina, el mundo solamente mira al Estado de Israel. Entendemos que el Estado de Israel es parte de un dispositivo internacional para colonizar muchos otros pueblos y que son parte de la misma lógica, en donde se plantean de qué manera ellos van conquistando en base a las necesidades y a las urgencias que tienen. Por eso nuestra solidaridad eterna con Palestina, como lo hacemos siempre con todos los pueblos que están resistiendo contra la OTAN. En 20 años han asesinado 20.000 palestinos, lo que es un equivalente a la población argentina, más de 100.000 personas, o sea que es un ataque muy importante. Y obviamente nosotros no reivindicamos, no compartimos los métodos y la estrategia de Hamas, que ha lanzado ataques indiscriminadamente sobre población civil y sobre puestos militares, pero sí creemos que hay que apoyar la lucha del pueblo palestino porque esto tiene un contexto histórico. No es lo mismo estar repudiando las acciones del Estado de Israel con una política antisemita, se quiere mezclar eso. Es la misma derecha que acá apoya al Estado de Israel, la que lleva personajes filonazis o antisemitas en sus filas, empezando por la lista de Milei o Fargosi, por ejemplo, en la lista de Patricia Bullrich. No creemos que criticar al Estado de Israel sea una política antisemita, sino que tiene que haber un Estado donde convivan tanto los pueblos árabes como los judíos. Por supuesto, repudiamos y nos conmovemos ante las pérdidas humanas de víctimas civiles, pero tampoco podemos ser hipócritas y necios al desconocer todo el contexto histórico, político y la vulneración de los derechos que está sufriendo el pueblo palestino. Ahora mismo Estados Unidos, además de que le provee de todo el dinero que es inimaginable, con un presupuesto fijo anual, pero además lo no declarado no debe tener límite. Más portaaviones, ayuda militar, los aviones de Israel son fabricados en Estados Unidos. Los palestinos también no son una isla aislada como pretenden hacer creer, que es un pueblo que está solo. Sí, es un pueblo que lucha y que no se rinde, pero que va a tener cada vez más apoyo, porque es justa su causa. Bueno, yo estoy más de acuerdo, es más, en algunas cosas totalmente, con lo que decía Rosa Herrera del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y también con lo que decía Patricia del Corro. Pero quiero agregar algunas cosas. Primero, Hamas es una organización terrorista y atacó a blancos civiles, y eso es imperdonable, ¿no? Ahí vimos cómo mataron gente que estaba, chicos que estaban en discotecas, secuestraron gente, vejaron gente, todo lo que estamos viendo y todos sabemos, así que eso no se puede aceptar de ninguna manera, hay que condenarlo. Ahora, acá vienen, hay un par de cosas que hay que aclarar. Y que creo que alguien lo decía. Estar en contra de un Estado con un presidente genocida, con un primer ministro como es Netanyahu, no es antisemita. Es estar en contra de un Estado terrorista que somete no solo a su pueblo de Israel, sino que también al pueblo de Palestina. Segundo, hay que buscar las resoluciones de las Naciones Unidas. Porque esto que dice Karim Paz al final, que dice que es una lucha justa, hay cantidad de resoluciones de las Naciones Unidas, una fundamentalmente, que no se cumplió, que es que le tienen que dar el lugar que deben tener el pueblo palestino, que no deben ser colonizado por Israel. Así que eso también hay que verlo. Y después lo otro que hay que ver, ustedes lo han escuchado acá, el año pasado, Netanyahu, este hombre de derecha, fascista, que tiene algunas coincidencias, él es del Likud, pero los partidos que lo acompañan de ultraderecha, alguna coincidencia con la ultraderecha teológica de Irán también, ¿no? Que se mueven más por la teología que por el razonamiento y por lo geopolítico. Este hombre, el año pasado, tuvo manifestaciones impresionantes en Israel en contra de él, porque hizo la gran Cristina Kirchner, la gran Trump, la gran Bolsonaro. ¿Qué hizo? Que todo lo quieren hacer, y él lo logró hacer porque consiguió los votos, que era que los jueces no se pudieran meter en investigaciones de corrupción con el poder político. Y lo lograron eso. Es decir, aparte de ser fascista, de ser terrorista es corrupto también. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el pueblo de Israel en las calles. Así que hay que, de una vez por todas, porque ya lo hemos vivido en la Argentina, hay que separar los estados, los que están al frente del estado, de los pueblos. Porque la Argentina también con este criterio era derecha y humana cuando fuimos a la guerra de las Malvinas. No, hay que apoyar a la dictadura militar. Y teníamos una dictadura genocida que nos atacaba a nosotros. Y jamás, jamás, este grupo terrorista que nació... Hay que ir a la historia, hay mucho que se puede leer. Hay que leer y ver y buscar. Que nació cuando la lucha de los palestinos, la liderada Yasser Arafat, con un grupo guerrillero, no terrorista, guerrillero, que quería tener el Estado palestino, y aparte era un grupo de izquierda, y aparte también quería un Estado palestino socialista. Y el Estado de Israel, el Estado genocida de Israel, intentó en ese momento y apoyó a los que se le salían a Yasser Arafat y hacían, eran cuentapropistas para hacer actos terroristas como los que hizo en este caso Hamas. Y en ese momento apoyó a Hamas. Así que hay que ver bien toda la historia y tener en cuenta que una cosa es el pueblo de Israel, una cosa es el semitismo y otra cosa es el Estado terrorista de Israel comandado por Netanyahu y ahora con sectores de la oposición. Esto le ha venido muy bien porque ha logrado cerrar filas con todo, se le acabaron los problemas internos que tenía, va a poder seguir robando porque pudo meter la ley esa, que es una ley que le envidia a Cristina Fernández de Kirchner, que le envidió Trump, que le envidió Bolsonaro y que envidian todos aquellos que son corruptos. Bueno, vamos a una que es más o menos buena ahora. Hay una que es más o menos buena. Y en esto quiero agradecer a Barricada TV. Porque es el único medio que ha seguido este tema. Y nosotros, en algún momento hablando con los vecinos, en algún momento con los audios que conseguíamos a través de Barricada TV. Así que agradezco a Barricada TV como a muchos otros medios alternativos. La justicia en el día de ayer ordenó la suspensión de Claucol por contaminación. Si ustedes siguen este programa y venimos tratando este tema desde el año 2010, desde que un grupo de vecinos denunció que se estaban enfermando, que se empezaba a morir gente porque tenían la planta de Claucol ahí pegada en Virrey del Pino, en el barrio Las Mercedes. Lamentablemente la justicia toma esto 14 años después, con más de 100 muertos y con la mayoría de la gente que vive ahí con problemas de salud. Quiero que escuchen atentamente a Susana Aranda, que comenzó esta lucha ya por el 2010, y que bueno, hoy digamos que en principio es una buena noticia, un poco tarde, pero en principio es una buena noticia. Escuchémosla. La noticia es muy buena porque por primera vez casi en 14 años la justicia miró a la gente y bueno, lo que estaba ya cantado y lo que nosotros lo padecemos en carne propia sale a la luz de que sí, Claucol contamina el aire que respiramos, contiene sílice cristalino de 2,5 micrones para abajo, que son respirables, que queda suspendido en el aire. Y bueno, se hizo la epidemiología ahora, en este año, en tres manzanas, manzana 1, 2 y 3. Y se encontró alrededor de 12 personas por manzana ya con problema por contaminación, por emisiones gaseosas, o sea, por respirar el sílice. Ahora, todos estamos diagnosticados con cicatrices pulmonar, porque lo que hace el sílice es eso, es una espina de vidrio que entra por las vías aéreas al respirar y se aloja en los pulmones, en la garganta, en los órganos blandos del cuerpo humano. Y bueno, respirar eso día y noche, cuando ellos facturan las 24 horas del día, la cosa está cantada, que terminamos muriendo por asfixia, por cáncer de garganta, cáncer de pulmón, o lo llámese como le llame, pero colapsa nuestro sistema respiratorio. Todo el mundo usamos PAP, broncodilatadores y todo eso. Hoy, a través del juez Jorge Rodríguez, que es el juez natural de la cuenca Matanza-Riachuelo, lo que hace es confirmar ya lo que nosotros veníamos sabiendo, porque nosotros padecíamos y veíamos que cada vez que llovía esa purpurina, nosotros no podíamos salir afuera, no podíamos respirar, o sea, era obvio. Eso se nota a simple vista, no hacía falta tanto. ¿Se demoraron mucho? Sí. Se pudo haber evitado más problemas de salud, más problemas de contaminación, y que la gente se pudo haber salvado, mucha gente. Sí, si se hubiera actuado en tiempo, forma, ni bien se descubrió, o sea, que los vecinos hicimos la denuncia en el 2010, que sospechábamos que algo salía de las chimeneas de Claucol, porque ellos mismos decían que Claucol contaminó, o sea, ellos mismos dijeron que firmáramos un acuerdo para no hacerle juicio por contaminación si dañara nuestra salud. Hoy se recibe esta noticia con, no sé si alegría, porque el daño está hecho, es irreversible, y hay muchos chicos que perdieron su futuro. Hay muchos chicos que no pasó el PRUNAPE, hay muchos chicos que están con problemas respiratorios, problemas de cáncer, problemas de leucemia. Hay mucha gente ahora está esperando su desenlace en mi barrio. Eso también es una verdad. Y hay otro tanto que en estos años se fueron sin ver la justicia, ni siquiera tener esta noticia de que hoy Claucol, las chimeneas no van a andar. Para mí es una gran noticia, porque vienen los días de calores y bueno, no se puede salir afuera, no se puede disfrutar del aire libre. Estamos hablando de una zona residencial tipo Casas Bajas, y Claucol vino, se instaló en nuestro techo y nos enfermó a todos, y nos están matando silenciosamente. Y bueno, hasta que ustedes, los medios alternativos y todo lo que hicimos para que esto sea sacado de acá, y con la colaboración de los periodistas que ustedes mandan a los barrios, porque acá también eso es lo que tapó mucho, es el poder adquisitivo, la corrupción del intendente Fernando Espinosa, Verónica Magario, Raúl Magario, la ingeniera Silvina Ambrosolio de la OPDS, que ahora es Ministerio de Ambiente, que sigue siendo la jefa del laboratorio de medio ambiente y que da el ok para que Claucol envenene, a Kumar, que siempre estuvo y siempre está, que Claucol se va a reconvertir. Ahora, si ustedes es doloroso leer todo lo que el juez Rodríguez pone, porque el daño es irreversible, el daño está hecho. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Todavía no sabemos, porque acá los enfermos no tenemos hospitales, no tenemos poder adquisitivo como para hacer frente a la ya recibida salud precaria que tenemos por respirar esto. Y estamos a la deriva, porque ahora nos estaban llevando al Hospital Muñiz con la doctora Vanina de la Fundación Vacareza, pero bueno, ella te diagnostica que tenés cicatriz pulmonar, pero volvés al barrio, o sea, no cesa la contaminación y no cesa el daño. Yo, a mí lo que me gustaría saber ahora es que los jueces y el intendente y la vicegobernadora y Axel Kicillof y todo lo que se ahora en el spot publicitario de su campaña política dice, estamos con la gente nos importa, a ver qué va a pasar con nosotros, con los que ya están enfermos y con nuestra casa y con esto, porque Claucol no va a estar sin trabajar eternamente, tarde o temprano va a trabajar. Bueno, esto decía Susana Aranda, y acá es el tema que se les plantea, es este, ¿no? Es decir, si esto va a ser definitivo, porque lo que manda el que decide la suspensión de Claucol es una marca muy muy conocida, ¿no? de cosas para la construcción. El que decide es el juzgado federal número 2 de Morón. Pero el tema es que dice que se tiene que ocupar el ACUMAR y es decir que se tiene que ocupar la CUMAR y también el gobierno de la provincia de Buenos Aires para ver cómo se hace la firma que sea sustentable. Así que ahí hay un problema. Y el otro problema, que bien lo detallaba Susana, es que no han tenido durante estos 14 años un hospital ni un lugar en la provincia de Buenos Aires, cercano ahí a Virrey del Pino, para tratarse de las enfermedades que les hacía tener Claucol. Y venían, ahí lo explica, venían al Hospital Muñiz. Ese es un tema, ¿no? Es decir, el tema de esta gente viajando durante 14 años, contaminada, con problemas, con necesidad de medicaciones, y que no haya en su provincia y en su municipio, La Matanza, gente que las atendiera. Bueno, por ahí, como Espinosa vive acá en Puerto Madero, privilegiaba que la gente de La Matanza venga acá, qué sé yo, vaya a saber. Pero bueno, en principio una buena noticia. Nosotros vamos a seguir el caso, vamos a y nuevamente agradecerle a Barricada TV, porque son los que han cubierto siempre este tema. Bueno, para terminar nos vamos a dar una vuelta por el sur del país. El fin de la semana pasada hubo un paro de 48 horas en los hospitales de Neuquén, de varios lugares de Neuquén, no solo de la capital, sino de varios lugares. Y no hay insumo, ahí la infraestructura es totalmente un desastre. Es realmente un problema muy serio que se está viviendo y que no tienen difusión. Por estar en Neuquén, si eso pasara acá con un hospital en la ciudad de Buenos Aires, sabemos que se viraliza y lo tenemos instalado en todo el país, y los canales que transmiten de acá se enterarían en todos lados. Pero pasa en Neuquén, entonces nosotros vamos a hacer que ustedes escuchen enfermeros, psicólogos y gente que explica qué está pasando en estos momentos en los hospitales de Neuquén. Lo escuchamos. Es evidente que hay un recorte en el presupuesto, porque cada vez tenemos menos insumos que con los que antes contábamos, insumos básicos para trabajar. Acá hay, por ejemplo, guantes, bolsas, servilletas que se usan para secarse las manos, combustible para vehículos de traslado, personal que traslade los pacientes. Ya no podemos ir a los domicilios a hacer visitas porque no tenemos posibilidad de tener vehículos de traslado. No podemos hacer interconsultas, hay un déficit puntual muy grande de salud mental. No podemos interconsultar a los pacientes con un psiquiatra. Se está tercerizando servicios. Por ejemplo, colonoscopías, falta de insumo en los laboratorios. Entonces, la gente que se termina haciendo, se puede llegar a hacer un laboratorio, por ejemplo, una sangre oculta en materia fecal, después no puede, si le da positivo, no puede acceder a una colonoscopía, cuestiones básicas para prevención de tumores. Nos dicen que esa plata tiene que venir de un autoarancelamiento cuando no alcanza el personal para hacer el trabajo habitual cotidiano. Esa plata es el plan sumar y esa plata viene de Nación, o sea que evidentemente provincia está o recortando o no sé para dónde está dirigiendo el curso económico. Yo estoy en farmacia en San Lorenzo Sur, y es terrible la falta que hay de medicación para los pacientes crónicos, principalmente en este momento insulina y todo lo que tiene que ver con insulina, jeringas, tiritas, demás cosas, ¿no? Psicofármacos ya prácticamente no mandan nada, y todo lo que tiene que ver con hipertensión, diabetes, antiinflamatorio. Es impresionante la falta que hay. Hierro, ácido fólico, cosas básicas que en este momento estamos en el top cero. Y las condiciones laborales también se ven demostradas en las residencias médicas, que son para formar especialistas en medicina general, por ejemplo, que es lo que más necesitamos en la atención primaria. Y ahí vemos una falta re importante, porque de unos ingresos de 10 por año, 6, que en el caso, hubo un solo ingreso este año de un residente de medicina general para toda la zona metropolitana. Así que bueno, ahí también vemos reflejado las malas condiciones laborales y el poco reconocimiento a la tarea, incluso en las residencias, no solo de médicas, sino también de salud mental y todas las otras que se necesitan. Bueno, así es la situación. Nosotros tratamos de mostrar algunas cosas que realmente están pasando en muchos lados y no tienen la difusión que quisiéramos que tengan, ¿no? Insisto con lo que decía antes, si esto pasa en la ciudad de Buenos Aires, se enteran en todos lados. Miren, yo la semana pasada y la otra estuve 2 días en 2 partes de Córdoba, otros 2 días en otras 2 partes. Estuve en Córdoba Capital, estuve en Río Cuarto, estuve en Justiniano Pose, estuve en Corral de Busto, la familia italiana, bueno, en diferentes lugares, pueblos, y en todos lados estaban conectados. Uno iba o en las casas o en los clubes, en pueblos de 8.000 personas, de 4.000, de 10.000, la mayoría de la gente viendo lo que pasaba en Buenos Aires, ¿no? Viendo fundamentalmente TN. Entonces lo de acá tiene repercusión. Ahora, lo que pasa en otros lugares, es más, yo cantidad de cosas que me contaban que pasan en Córdoba, en Corral de Busto, y la verdad que no teníamos ni idea, porque acá no se transmite. Es un problema que se dijo que se iba a subsanar con la ley de radiodifusión y qué sé yo, y al final no pasó absolutamente nada. La ley de radiodifusión fue repartirse algunos negocios con la gente afín al gobierno y nada más que eso, y en diferentes partes del país escuchan y siempre lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires cuando tienen cantidad de problemas. E inclusive, hay que decir la verdad, prácticamente no nos enteramos de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Algunas noticias tienen mucha difusión, pero otras es tanto el cerrojo que hay en el gobierno de la provincia de Buenos Aires que no se sabe absolutamente nada. Una otra buena noticia, o por lo menos así lo decían los abogados, hablando de la provincia de Buenos Aires, es que se llevó adelante el juicio por la explosión que mató a Sandra y Rubén en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Al gasista se le dieron 5 años, hay 2 años para algunos funcionarios, y ahora van a tratar de que haya otra segunda parte del juicio para los responsables políticos. Bueno, y para terminar, volvemos a la ciudad de Buenos Aires, te lo dije al principio que te lo iba a comentar. Salió la inflación de la ciudad de Buenos Aires, mañana sale la nacional. La inflación en la ciudad en septiembre fue del 12%, la interanual es del 140,9%. Una de las cosas que más subieron son los alimentos, 14,1%, y la ropa, 15,4%. En 9 meses nada más, en 9 meses, 101,3% fue la inflación en la ciudad de Buenos Aires, medida por la Dirección de Estadísticas y Censo de la ciudad. Las carnes subieron el 16,8%, ya acumulan como un 100% y pico en los últimos 5 meses. El pan, el 12,4%, también tiene más o menos la misma acumulación. Y las verduras, el 28,6%, y la ropa, el 15,4%. Mañana, lo que va a salir a nivel nacional es muy parecido. Bueno, quédense, que ya viene Camilo, hablamos un poco de cine. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. encendida. Comienzo de espacio publicitario. Este 22 de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Ellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Defendemos la educación pública junto a docentes y estudiantes. Para enfrentar el ajuste y la privatización con vouchers, vamos con la izquierda en la ciudad. En Ciudad de Buenos Aires, Cele Fierro, legisladora. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad, lista 804. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Estás cansada de esta eterna incertidumbre económica? Yo también. Y para terminarla de una buena vez, tengo una receta infalible. Agarrás Double Cheese, 24 horas con banana en la condeta, y te metás con toda la ciudad y te chico con las sacas. Y si querés ver una república pujante, aplastante, arrasadora, pero amorosa, ya sabés. En octubre, Diego Scarnelli. Love you. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Jorge Macri. En estos 203 kilómetros cuadrados tenemos un grupo de personas que trabajan para protegernos. No solo para que los porteños estemos cada día mejor, sino también para aportar desde nuestro lugar y dar el puntapié inicial de lo que la Argentina puede ser. Vayamos por más. Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, Juntos por el Cambio. El regalo perfecto para ella lo elegís vos. Nosotros te damos una mano. Día de la Madre con beneficios Credicop. El jueves 12 y viernes 13 de octubre, hasta 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop en miles de comercios adheridos. Además, 10% de ahorro adicional si pagás con modo. Más información en www.beneficios.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador. Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Maca Castro presenta Lo que nos pasó, su nueva canción. Me dejaste imaginando mariposa, ahora sé que era otra cosa. Tengo un vacío por dentro que no me deja ni respirar. La cantante, actriz y sensación de TikTok nos sumerge en una historia de amor. Dijiste para siempre y nunca regresaste. Quedé trabada en ti desde que me fallaste. Porque como nadie yo he podido amarte. Y por más que intento no he podido borrar lo que nos pasó. ¿Qué nos pasa? Me perdí buscándote en otro brazo. Y mi corazón lo hiciste pedazo. Recogiendo todas las piezas para poder olvidar. La encontrás como Maca Castro. Lo que nos pasa. Me perdí buscándote en otro brazo. Y mi corazón lo hiciste pedazo. Recogiendo Maca todas las piezas para poder olvidar. Es Impronta Music. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:40, ¿cómo te va, Camilo? Buenas, ¿cómo va? Bueno, hoy tenés mucho de cine, pero no quiero... El miércoles pasado nos fuimos pensando en la clasificación de Boca para la Copa Libertadores. No se había jugado todavía el partido, sí, bueno, sí, exactamente. Así que ahora ya nos queda la final. Hoy venimos de un partido muy malo ayer, muy malo algún jugador, ¿no? Jugó sí, ayer. No sé si malo... Se lesionó encima completamente malo. Sí, sí. En ese caso sí, un partido muy feo. Pero bueno, creo que algunas situaciones puntuales por ahí, que nos hagan 4 goles en un tiempo, lo cual el mismo Almirón lo dijo, no existe eso. Creo que Lanús de Almirón le hizo 4 a River en un tiempo, sí. Y lo va a dejar fuera a la Libertadores. Pero es algo extraordinario, es algo que no le puede pasar a un equipo que está metido en un partido. Así que, bueno, pasó aquello, hicimos 3, ¿no? Después otros que anduvieron muy bien, quedó un poco tapado eso por... errores muy puntuales. Bueno, el sábado jugamos por la Copa Argentina, ¿no? El domingo. El domingo a las 21:10. Domingo a las 21:10. Bueno, sí. Esperemos ahí que ganemos y pasemos ahí en la Copa esta también. ¿Y las chicas? ¿Cómo andan las chicas que están jugando la Libertadores? También las chicas de Boca. Exactamente, debutaron el viernes pasado 1-1 con América de Cali. Uno de los equipos está jugando en Colombia, la Copa. Lo aclaramos, es un formato distinto, se juega en 15 días. Así que desde el miércoles pasado a este miércoles, entre medio de los programas, 2 partidos jugaron las chicas. No solamente el viernes, sino también el lunes contra Nacional de Uruguay, que ganaron 5-1. Mañana... a las 7:30 p.m. juegan contra Inter de Porto Alegre, que viene de ganar los 2 partidos. Así que las chicas tienen que ganar para clasificar primeras, o con un empate se aseguran clasificar, pero segundas. En el caso de perder, tienen una buena diferencia de gol, así que tendría que ganar por muchos goles América de Cali a Nacional para dejarlas afuera. Están casi clasificadas, digamos, las chicas, necesitan poco, pero lo ideal sería ganar ante un muy buen equipo brasilero, el Inter, para pasar primeras y jugar contra un equipo que salga segundo en otro grupo. Bueno, ¿vamos al cine? Vamos al cine, dale. Sí, hoy vamos derecho a los bifes. Tenemos un estreno, tenemos una película rumana que se va a estar estrenando mañana, y también tenemos para este fin de semana algo del Centro Cultural San Martín, un ciclo muy interesante centrado en Michelangelo Antonioni, Y su trilogía, que ahora vamos a ahondar un poquito más en eso. Pero bueno, primero nos metemos en el estreno, en Milagro, película como dije recién, película rumana, en la cual vamos a tratar de sintetizar, de hacer una breve sinopsis, lo cual es complicado debido a una estructura, no sé si compleja, pero poco usual, podríamos decir, que tiene la película para, por momentos, jugar con el policial. Una monja escapa de un convento, se va, una chica muy joven, pero una vez que escapa después no vuelve al convento, y a partir de este hecho, de un ataque que sufre ella, un detective investiga lo sucedido tratando de encontrar al culpable. A ver, es complicado porque la película constantemente parece que nos estuviese llevando hacia lo inevitable. La película tiene una estructura, como dije recién, muy alejada de lo que suelen ser por hilos policiales, que muchas veces se recurren a elementos más, o mejor dicho, hoy ya más tradicionales, como el flashback, para ir contando información que se nos va ocultando a medida que avanza la historia y demás. ¿Qué sucede con esta película? Decide partir directamente, o mejor dicho, focalizar la historia en dos personajes distintos, pero la primera hora de película en un personaje y la segunda hora de película en otro. Primero vamos a conocer qué es lo que sucede con la monja. Y una vez que sucede, conocemos al detective que quiere, o que busca, mejor dicho, resolver este caso. Hago un poquito de énfasis en la estructura porque a medida que va avanzando la película se nos va aclarando muy poco de qué es lo que va sucediendo. Se juega mucho, mejor dicho, la información, se juega mucho por el lado del misterio, del porqué. Se esconden las motivaciones de los personajes, se esconde el porqué ante ciertas situaciones actúan de una manera o de otra, o directamente se nos esconde el qué están haciendo, y nosotros, con la poca información que se nos da, vamos de alguna manera sumando. Nos van dando numeritos sueltos, digamos. Nos dan un 2 y nos dan otro 2. Y nosotros tenemos que decir, 2 más 2 es 4. La película, durante todo el metraje, podríamos decir, palabra ya no muy utilizada, se encarga de llevarnos a que, de alguna manera, nosotros vayamos atando los cabos. Y acá, en este punto, creo que es posiblemente el punto más fuerte de la película, ya que también tal vez no busca llevarnos a reflexionar respecto a las temáticas, tal vez sí respecto al título, un título muy interesante para lo que se cuenta en la película, tal vez no se nos lleva a reflexionar sobre lo que va sucediendo en la película. A su vez, trato de no nombrar algunas de las temáticas porque sería, de alguna manera, estaría adelantando justamente estos puntos que de alguna manera uno tiene que ir descifrando a medida que va avanzando la película, ¿no? Pero las distintas temáticas que se nos van presentando, pareciera que la película no nos lleva a reflexionar al respecto, sino que nos lleva más a, de alguna manera, querer impactarnos con las mismas, ¿no? Muchísimas funcionan, inclusive, yendo de secuencia en secuencia, que ahora nos vamos a meter un poquito también en la puesta en escena de la película, que es muy interesante, pero yendo de secuencia a secuencia, pareciera como que siempre nos va dejando, o siempre busca darnos una pregunta, o tal vez una respuesta a alguna pregunta que ya nos hicimos previamente, ¿no? Está muy bien trabajado eso dentro de la película. Realmente está muy bien trabajado. Y yendo a la puesta en escena que decía recién, la película está compuesta por muchísimos planos secuencias, planos muy largos. La acción sucede en espacios muchas veces muy reducidos, adentro de un auto, por ejemplo, o dentro de, por ejemplo, de alguna sala o de alguna habitación. Pero siempre se nos pone a los personajes en conversaciones muy largas, conversaciones que parecieran tal vez desconectadas de lo que se está contando dentro de la película, pero que eventualmente tiene mucho que ver, sobre todo por estas temáticas que venía diciendo recién, ¿no? Estas temáticas que después nos llevan a, de alguna manera, a impactarnos, ¿no? Como si tuviésemos en cada una de estas secuencias algún gancho, algún cliffhanger para poder hilar toda la información que se nos va dando. La película, creo, o mejor dicho, más que creer, es a mi entender, esta es la lectura que pude hacer una vez que la estaba mirando, tal vez no busca entender el por qué suceden las cosas, sino darnos de a poco la información, hacernos hilar estos cabos sueltos para poder entender a grandes rasgos qué es lo que motiva, sobre todo al detective, ¿no? Que tiene algunos comportamientos que parecieran complicados o polémicos, por decirlo de alguna manera, porque pareciera como que sale, podríamos decir, del manejo tradicional o del manejo dentro de la ley, ¿no? Empieza a tener unas actitudes por demás de agresivas, empieza a tener actitudes por demás de violentas que no son para nada correctas en un procedimiento, en un procedimiento policial, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a lo que decía antes, tal vez la película no nos quiere llevar a reflexionar sobre esas temáticas, sino también hacia un hacia ciertas situaciones que por ahí no se piensan, no se razonan tanto y sencillamente suceden, lo cual es una premisa dentro de todo, sobre todo con las temáticas fuertes que están presentes en la película, muy fuertes. Inclusive hay una escena en particular que es bastante elocuente, bastante gráfica, podría decir también, desde lo audiovisual, ¿no? Bastante choqueante, creo que es una palabra, porque no es en sí explícita, pero sí audiovisualmente es choqueante, es impactante. Y bueno, teniendo en cuenta que suceden estas cosas graves dentro de la película, es muy complejo ponerse a analizarlas, es muy complejo tratar de tener un debate al respecto, y sencillamente tal vez la película nos lleva a aceptar que suceden, tal vez arbitrariamente, dentro de la propia historia, cuando inclusive parece que suceden algunos ataques o actos y demás que parecieran no cuadrar con la historia que se está contando, ¿no? Por eso insisto en su estructura, en que está contada en dos partes, primero con la monja, la víctima, como protagonista, y la segunda parte de la película, la segunda hora de la película, con el detective, con el inspector, que quiere resolver ese asesinato. De todas maneras, para ser un policial moderno, es muy interesante. Hacía rato que no veía uno de este calibre, así que rumana, podría... sí. ¿Recordás alguna otra película rumana? No. En los últimos años no, es algo bastante No suelen abundar películas romanas. No, ahora no se me viene a la cabeza, por lo menos en el último tiempo no se me viene ninguna. No tengo registro de en qué estado se encuentra el cine rumano. Ajá. Así que también está bueno empezar por algún lado, así que recomiendo que a partir de mañana se acerquen a alguna sala y vayan a ver Milagro, que creo que van a salir bastante impactados de la sala después de ver la película. Bueno, nos vamos ahora al novedoso, centro. Novedoso, una película rumana es por lo menos novedoso. Por lo menos en cartelera hace un tiempito que no veo ninguna. Pero bueno, nos vamos ahora al Centro Cultural San Martín con el ciclo de Michelangelo Antonioni. Sí. Que se van a estar presentando sus tres películas más conocidas, La Aventura, La Noche y El Eclipse. Se van a estar proyectando este fin de semana, jueves, sábado y domingo respectivamente. Entren a elculturalsanmartin.ar/cine, ahí van a encontrar los horarios, van a encontrar también otras funciones que se dan y demás, y van a poder sacar entradas también para esta película. 400 pesos la entrada general, 300 para jubilados y para estudiantes. Hablamos rápidamente para cerrar de esta trilogía centrada en relaciones amorosas en general, ¿no? Donde Antonioni primero... bueno, el título de cada una de estas películas son bastante elocuentes, ¿no? La Aventura, La Noche y El Eclipse. Son bastante elocuentes en lo que implica a qué etapas de una relación amorosa se refiere el director, ¿no? Pero bueno, cada uno, como dije recién, explora distintas etapas, pero posiblemente la más interesante de estas tres películas sea la primera, La Aventura, ya que un grupo de amigos se va de vacaciones y una de las chicas que forma parte del grupo desaparece y deciden buscarla. Pero esa búsqueda, ese conflicto que se nos plantea en la película, queda de segundo lado y se transforma la película en una especie de película romántica, amorosa, ¿no? Como que de alguna manera nos lleva a plantearnos o a cuestionarnos qué es de alguna manera lo vital dentro de la vida, ¿no? ¿Qué es la vida y cómo se vive la vida? ¿Qué es una vida verdadera, por decirlo de alguna manera, ¿no? La película un poco nos lleva a disfrutar de un amor muy muy rápido, intenso, podríamos decir también, que después en las otras películas ya lo lleva a otras distintas ciudades. Pero bueno, un último detalle que quería dar de las películas: las tres son protagonizadas por Mónica Vitti, tanto la noche como, perdón, en la noche también actúa Marcello Mastroianni, otro Marcello, y en el eclipse Alain Delon. El eclipse también con un final que no se van a olvidar en su vida, es muy interesante, ojalá algún día lo hablemos, no se lo voy a adelantar. Así que, además del estreno que tiene mañana con El Milagro, también pueden entrar a la página del Centro Cultural San Martín o acercarse al Centro Cultural San Martín también, ahí en Paraná y Sarmiento, y sacarse unas entraditas para ver La Aventura, El Eclipse y La Noche, tres peliculones de Michelangelo Antonioni. Bueno, un grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, grandes actores y actrices, ¿no? Mónica Vitti, bueno, sí, fue su actriz fetiche, ¿no? Claro. Bueno, nada más. Esto es todo para este fin de semana, sí. Bueno, esperemos que les haya gustado el programa, que hayan podido, que les haya servido para algo. La idea es eso, ¿no? Uno hace un programa para ver si sirve para algo y, o por lo menos, qué sé yo, por ahí para poder debatir en algunos lugares algunas cosas. ¿Tu pronóstico para el partido lo decís o no lo decís? ¿Para cuál? El de las chicas. Ah, ¿el de las chicas? No, femenino. Yo creo que les va a ir bien. Yo creo que mañana nos podemos, por la mínima, ahí cortito, pero creo que podemos ganar. Bueno, y el hubo buena rotación también. Así y el de los grandes jugará un arquero con manos, supongo, ¿no? ¿El domingo? En Boca, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué arquero y qué manos? Claro, sí. porque ayer Javier García dicen que se olvidó las manos en el vestuario, no sé, algo así pasó. Pues, ¿fue las manos o fue todo el cuerpo se lo olvidó en el vestuario? Bueno, quiero agradecerle a Gustavo Hoffman que nos acompañó en la segunda hora en la operación técnica y espero que la pasen bien. Nos reencontramos el miércoles que viene a esta misma de 5 a 7 y ahora vamos a escuchar Adorable Buenos Aires, un disco que nos mandaron y que me parece muy bueno, de Chechu Jiménez y Ivane Butera, algo realmente interesante. Y quédense porque ahora viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene.